Bienvenidos al cuarto programa de Electrodos, el programa de Electro que se emite los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Ya estamos de vuelta de vacaciones con las pilas puestas y con más ganas que nunca. Ya sabéis que es una hora de programa y una hora de set, así que necesitamos vuestras aportaciones. Para ello lo mandáis a electrodosconk@hotmail.com. También podéis mandar cualquier tipo de opinión, sugerencia, lo que queráis. Este programa de hoy, el programa 4, lo hemos dedicado al electro que se hace en Europa del Este, fijándonos en productores de países como Bielorrusia, Rusia, Estonia, Croacia o Polonia, terminando con un set polaco. El track con el que comenzamos es Clandestine Organization, del ruso Beta X50, productor de San Petersburgo, grafitero, que decide dedicarse al electro en el 2005 con las legendarias 808, 909 y la Bassline 303. Clandestine Organization salió este año en el sello español Bankai Records. Por ese motivo he escogido este track. Beta X50, Clandestine Organization. We'll be right back. Toma ya este pedazo de tema, que es de un grupo que es cremita pura, vaya. El tema es The Search y el grupo es Cosmozo. Unos bielorrusos afincados en Bélgica, Nikita y Sveta, con colaboración de Vitalik o DJ Salamandra, que llevan en activo desde el año 2002, cuando empezaron a pinchar y a organizar fiestas electro en Bélgica. Después de diversas colaboraciones, como la del 2003 con Dark Vector aquí en España, en el 2005 comenzaron a sacar sus propios tracks, dando su fruto en el EP del 2011, The Search, del sello Fundamental Bass Intelligence, que da nombre a este track. Y de Bielorrusia nos vamos a Serbia, con nada más y nada menos que con Alavux, uno de los productores encargado de difundir el electro por Europa del Este. Alavux crea el sello E75 Recordings, realiza el programa de radio Emitter de la radio Electrana y actúa con asiduidad en el escenario Electrana, el Festival Exit que se celebra todos los veranos en Serbia. El track elegido es Welcome to Xenon, en el álbum E75 Volumen 2, del sello E75 Recordings, perteneciente al año 2008. A la Vox le seguía el track Astronaut en Weltraum de otro serbio, Kalson. Astronaut en Weltraum probablemente sea el mejor track de electro del 2011, si no el álbum al que pertenece, Astronauten, de Kalson y Dagobert, sacado en el sello alemán Dominance Electricity. Kalson, también procedente de Serbia, cofunda con A la Vox el sello E75 Recordings, aunque colabora con otros sellos e incluso crea en este año el suyo propio Hard Disco Records. El siguiente track también es del serbio Kalson, pero una remezcla del track Mašina za ples del grupo croata Telefunk, formado por el productor Enter y Blasco. El track original salió en el año 2009 en el sello Crobot Music, pero la remezcla salió en el 2010 en la compilación de varios artistas Dalekobot volumen 3 del mismo sello. Ahí es Valtemaker, Mašina za ples. Mašina za ples, let me have the air on. We'll be right back. Después de la remezcla que Carlson hizo a Telefunk, nos trasladamos, como no, a Croacia, con el productor Enter y su canción This Is My Life, que salió en la compilación New Electro Volumen 3 del sello Street Sounds y más tarde, en el 2011, en el EP con el mismo nombre del sello alemán Subsonic Device. Enter forma parte del colectivo Crobot Crew junto a DJ Sed y juntos han fundado el sello Crobot Music. Como he dicho antes, junto a Blasco tocan el grupo Telefunk. Y el siguiente track viene del otro integrante de Crobot Crew, DJ Sed, y su track Oxymatic del EP Clear Purpose que sacó en el 2010 en el sello Subsonic Device. DJ Sed es un productor y b-boy que lleva 20 años en activo. En los 90 tuvo un programa de radio, Electrology, que duró 3 años. Y hasta ahora ha tocado en diversos países y ha estado en contacto con los más grandes de la escena electro mundial. DJ Sed y su Oxymatic. Y a continuación del track Oximati de DJ Sed, hemos viajado a Polonia, donde se está desarrollando una escena electro bastante interesante gracias al colectivo Electropunks, con sello discográfico incluido, muy metidos en la promoción de este estilo en su territorio. Quizá el más importante es Robodrum, autor de este último track llamado Machine Boogie, perteneciente al álbum Message del año 2008, editado bajo el sello discográfico, como no, Electropunks. El polaco Robodrum comenzó en el hip hop para descubrir más tarde el electrofunk y dar el paso hacia la producción musical allá por el 2003. Ahora es el encargado de promover el electro en su ciudad, Stettin, a base de organizar fiestas en los clubs más influyentes de la ciudad. Y ahora os voy a poner un temocle para que revienten vuestros oídos. Viene de Polonia y es We Are Machine de 8Ball, que aparece en el álbum de este año The Robots Riot Poltron Invaders 2 del sello Electropunks. 8Ball es un chavalín de 22 años, amante de la informática, que lleva haciendo música desde el 2003. Cultiva varios géneros, no solo el electro, pero vamos, que ahora comprobaréis que este tipo es un niño prodigio. We Are Machine. Yeah. Boogie. It's Electro Boogie. This is Electro Boogie. This is Electro Boogie. Electro Boogie. This is Electro Boogie. This is Electro Boogie. Electro Boogie. Electro Boogie. Electro Boogie. Después de 8Volt con We Are Machines, le sucedía el track Soulless Machines de otro polaco, DJ Mar, track que se incluyó en la compilación Poltron Invaders 1 del sello Electropunks en el 2011. DJ Mar no solo produce electro, sino que es bastante popular en el terreno del breakbeat y en el género del breakdance. Y a DJ Mar le seguía el último track del programa, que es Electro Boogie, de otro polaco que también edita sus tracks en Electropunks, PLANET. Bueno, gente, aquí se acaba mi selección de hoy y doy el paso al DJ set, que, como no, también viene de los Electropunks. El set es The Robots Riot Transmission, número 15, y su autor es Electro Monter, que es el fundador del colectivo. Es uno de los sets que aparecen como sesiones que se incluyen en la radio polaca Break FM o la argentina Bass Radio. Aparecen con el nombre de The Robots Riot Transmission y también están incluidos en su página de Mixcloud. Ahí os va.

Thank you.

Aquí se terminó el programa de hoy. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.